comienza La Hora del Rock. Estás escuchando La Hora del Rock. Muy buenas, ¿qué tal amigos y amigas? Aquí estamos de vuelta en esta Hora del Rock. Hoy empezamos muy heavy, muy power, muy sonido un poco trash con esta banda alemana llamada Mystic Frosty. Su sonido ha sido a veces describido como muy melódico y a veces muy pesado y contundente. Los Mystics y Prophecy te pueden recordar algunos momentos a los mismísimos iThird. ¿Qué tal? Mi nombre es Paco Jiménez y desde Menorca estamos con nuestro indicativo puro y duro, el auténtico heavy metal. Ahora escuchas, atención a esto, porque este hombre siempre saca pelotazos asegurados. Thank you. Pues sí, amigos y amigas, Arjen Lucassen se lanza con este debut de un trabajo llamado Super Sonic Revolution. Y bueno, pues deciros que se puso a la venta el 19 de mayo, hace unos días. Y lo que escuchas es el single oficial llamado Lama Tucker. Como sabes, si no te lo digo ahora, Arjen Lucassen fue también en su momento, allá por los 90, 80-90, el teclista de la banda Arabia. Luego también es un multiinstrumentista que le gusta pues coquetear muchísimo con el, digamos, sinfónico melódico, y tiene grandes producciones musicales interesantes de este palo musical. Nuevo disco, nuevo proyecto de Arjen Lucassen, Super Sonic Revolution. Bueno, y como sabéis, en esta hora del rock siempre ponemos ese granito de arena dedicado a las bandas nacionales de nuestro país. De verdad que nos encanta apoyar la escena. Aquí tenéis la primera. Esto es La Hora del Rock. Fueron protagonistas hace unos días en Destripa Rock Casus Belli. Junto a ellos, José Andrea. Nuestro Avantasia Nacional, invitados en este proyecto de Casus Belli, tanto de Diego como de Carlos, Hemingway, Irra Ramos, Tete Novoa, Sherpa, Reaper Owens, José Andrea, Roll Shippers y Oscar Agüey. Escuchamos el tema Ariadne, que tenemos al frente de featuring de invitado, reitero a José Andrea, que en su momento fue cantante de los Mago de Oz, también de los Uroboros, y muy pronto van a hacer una formación Carlos o Carlitos, Fran y el propio también Salva, el bajista, y también José, llamado Los Mago. Vamos, que nos dan una competencia muy directa a los propios Mago de Oz y este producto que estoy seguro va a llegar a buen puerto. Llamado así, Los Mago. Porque versos en mi caminar. De verdad que estamos encantados de la repercusión que está causando el programa. Sinceramente, las descargas van a lo lindo. Y sobre todo, tenemos una unión muy importante los martes a las 21 horas en el grupo de emisoras AMSC. También estamos en iVoox, en Spotify, iTunes y en 19 países del mundo. Seguimos, por supuesto, eso que nos falte y no decaiga el heavy metal, la bandera, ondeándola lo mejor posible desde cualquier punto de la bola terráquea, el heavy metal aterrizando en tu hogar, en tu casa, en tu ordenador o en tu smartphone, por supuesto. ¡Seguimos! Los Vulgar Chaos, anteriormente llamados Vice City, pero el nombre tuvo que haberse cambiado porque había un juego de PlayStation o algo así similar, y el grupo tuvo que cambiar directamente de nombre. Desde Jusmayo, desde Mallorca, esta banda con David Rigo, Robert, voz y guitarra, Miquel Barceló, bajo y voz, y Rafael Gracias a la batería. Para que veas, amigo y amiga, nos encanta apoyar toda la escena y todo lo que tenga que ver con el mundo del metal y todo lo referente al buen sonido que se hace en España. Vulgar Chaos. Y de Mallorca vamos a irnos concretamente a Holanda con un grupo que no paran de sacar discos, EPs, directos. Y aparte de esta banda, sus shows son brutales porque Sare Andersen, su cantante, es de otro mundo, es de otra galaxia, es una marciana. Eso es lo nuevo de Within Temptation, Wordless. Sacrifice. Now that I can guide you through the dice, and then you left us all wireless. I started to Un trabajo EP que tiene los siguientes temas: Gorillaz, Don't Pray For Me, She My Skin, The Purrs, And Turning You. Gorillaz en instrumental, Don't Pray For Me en instrumental. Así tenemos unas cuantas. Y creo que el tema The Purrs ya estaba grabado en otro disco. Y esto es una especie de recopilación con tema nuevo como este, Wireless. Se ha puesto a la venta hace unos días, como se diría literalmente hablando en el mundo de la música, recién calentito del horno. Bueno amigos, vamos y amigas, vamos a hacer un experimento, ¿qué os parece? Pondré una canción mítica de un grupo alemán, y estoy seguro que más de uno y más de dos, tanto hombre como mujer, la vais a cantar íntegramente. Me pongo la mano en el fuego y yo creo que no me voy a quemar, porque estoy seguro que todos los cincuentones, cuarentones, cuarentonas, cincuentonas, este tema os va a traer recuerdos brutales. Solo diré una cosa: toquen junto a ellos. La pista ahí está. Y de hecho, también te digo que será inminentemente una etiqueta negra, ya que esta sección de la hora del rock está gustando mucho. La reciente de Rat, ese Invasion of Your Privacy, que se está descargando de lo lindo la gente y que hace recordar pues aquellos tiempos míticos de la banda Rat y de todo lo que es los 80. Siempre intentamos buscar en esa etiqueta negra ese, digamos, pequeño corazoncito que tiene cada uno de sus recuerdos cuando era joven y cuando empezaba en el mundo de la música, del heavy metal. Este grupo para mucha gente fue eso, el principio del heavy metal. Aquí tenéis una canción que vamos a hacer una apuesta. Venga, adelante. Todos la vais a cantar. ¡Pero todos! ¿Estáis listos? ¿Estáis listas? Quiero escuchar con todo el pulmón abierto y bien cantando, que se vean las cuerdas vocales en tu coche, en tu camión, en tu casa, donde estés. Russian Roulette. For the ones who died. Tengo la piel de gallina, os lo juro. Si hubiera una cámara de vídeo, veríais y os pondría en primer plano mi brazo. Wargame, Russian Roulette, los Acet, próxima etiqueta negra. Aparte, se publicó un día antes de mi cumpleaños. El 21 de abril del año 1986 se grabó los Dear Studios de Colonia, entre octubre y enero, octubre del 85 y enero del 86. Y la formación por aquellos tiempos, la mítica: Udo de Schneider, Wolf Hoffman, George Fischer, Peter Baltes y Stefan Kaufmann. Bueno, y se va acercando ya el mes de junio, donde la banda Def Leppard junto a Motley Crue van a hacer un concierto en Madrid. De hecho, Def Leppard ha dicho: bueno, vamos a sacar un poco de pasta para los fans, así de directo te lo digo, amigo y amiga. Vamos a sacar temas míticos con orquesta. Os pondremos hoy dos. Este es el primero, inconfundible, pero aquí en este caso irreconocible. Come and get it on. Living like a lover with a radar phone. Looking like a tramp, like a video vamp. Demolition woman, can I be your man? Flashing little light, television lover, baby, go all night. Sometime, anytime, sugar, miss sweet, little miss innocent, sugar. Sweet from my head to my feet, and Se llama el trabajo Drastic Symphonies y son 15 canciones, todas ellas en formato, la mayoría, orquestales. Esta es inconfundible, el tema cuando lo diga, pero es que no la conoces. Es Pour Sugar on Me. Sí, sí, la mítica. Esa ya me entendés, ¿eh? Luego vendremos más tarde otra, ¿qué os parece? Get enough, 'cause I'm hot and I'm sticky sweet from my head. Bueno, y los Ghosts han publicado ese EP con mucha controversia, porque el propio Paul Di'Anno dice: no me gusta nada la versión que ha hecho la banda sueca. A mí sí que me gusta. Ellos son los Ghosts y este Phantom of the Opera de los Iron Maiden. El propio Tobias Forge, el cantante, el Papa Emeritus, ha dicho que eligió el tema cantado por Paul Di'Anno porque le nota más énfasis y más heavy que la de Bruce Dickinson. Ahí queda la cosa. La polémica está servida. Desde Suecia nos llega esta banda llamada Rexoria, que practican un metal melódico. Y esta banda pues lanzó hace unos días disco. Este grupo se funda en el año 2016 en la ciudad de Jönköping. En la formación tenemos a Frida Olin a la voz y a los teclados, la cantante, a Christopher Svensson a la guitarra, a Jonas Gustafsson a la guitarra y bajo, y a su hermano Martin a la batería. El grupo ha publicado en el año 2018 el Queen of Light, 2019 el Icebreaker, y en este presente 23 Imperial Down. Es un grupo que sonó también en el Rebel Heart. Hablando de Rebel Heart, muy pronto habrá otra edición, ya el número 6, coincidiendo con el mes de junio, tendrás una sección más de Rebel Heart. Para mucha gente que es Rebel Heart, es una sección musical con novedades exclusivas y primicias en el mundo del AOR y rock melódico. ¿Quieres que tu grupo suene más? ¿Quieres que tu disco se venda mucho más? Contacta con la oficina de promoción de La Hora del Rock, departamento de publicidad. 630-3506-24 o envía un mail a lahoradelrockradio@gmail.com. Tenemos para ti el perfecto diseño de publicidad de La Hora del Rock. Contacta con nosotros y a por todas. Departamento de Publicidad de La Hora del Rock, 630-3506-24. Lo hacemos por ti. Destripa Rock, todos los sábados a las 20 horas. En tu canal de YouTube, búscanos en Destripa Rock Paco Jiménez. Conoce más de cerca al músico, sus miedos, sus inquietudes, sus ilusiones. Ya sabes, todos los sábados, únete a Destripa Rock. Recuerda, estamos en YouTube. 20 horas de Destripa Rock. Me ha gustado y mucho este disco. ¿Quién sabe si es el disco del mes en el próximo junio? Es la banda de las Américas desde Nueva York, los Overkill. Y este es Shortcuts. What remains? Scorch the good, scorch the bad, the best. Y le quedan pocos días para la descarga en nuestro país de los Overkill. Apunta bien las fechas. En Villava, en Navarra, el 28 de abril. En la Sala Totten. En Barcelona, el 29 de abril. En Ramataz 2. Y en Madrid, el 30 de abril, en La Paqui. La banda Overkill anuncia 3 fechas por España en este abril 2023. Recomienda el concierto La Hora del Rock. Si te gusta el thrash metal con cabeza y el thrash metal mítico, es tu grupo. Para mí un discazo, lo recomendé en Defensor de la Fe del Metal. Y de verdad que es un disco que engancha la primera. Tiene fuerza, tiene garra, tiene contundencia. Y aunque no lo creas, también tiene esa melodía tan particular de Bobby Blitz, su cantante. Hace unos días nos dejó Gilbert, el bajista de la banda Lorelei, una banda de Valencia que yo quise hacer el pasado programa un homenaje, pero me fue imposible, y hoy haremos este pequeño homenaje con 2 canciones de este grupo valenciano. Se lo llevó una enfermedad, la palabra no me gusta decirla, pero se lo llevó. Y bueno, él también era, digamos, el manager, el mentor de su hija, Claudia, más conocida artísticamente como Katiana, y de hecho creo que se presentó, porque es invidente, y se presentó al Festival de Eurovisión Invidente. Creo que quedó la segunda. O sea que un abrazo para ella. Toda la fuerza para ti, Claudia, y la gente que te conoce, porque sé que te has quedado sola y eso es muy complicado. Desde La Hora del Rock escucharemos 2 temas de Lorelei. El primero es Leave Stop y a continuación No Limit. De verdad, Gilbert, has hecho un trabajo buenísimo con tu hija y ahora tu hija pues dejará tu legado musical. Este grupo practicaba un hard rock melódico muy interesante, de hecho los ponía hasta la saciedad en Pecado Mortal y en La Hora del Rock al principio. Me mandaban música, me mandaban vídeos y siempre, siempre con esa actitud rockera. Desde Mislata, Valencia, Lorelei. Gilbert, descansa en paz. I said it, let's stop, don't play this game. I can't trust you anymore. Now every day's over. days we've spent to dream in life. By the plans that we've made, I could have been so wrong. I really never thought that behind all your smiles, you hide a blade to break my life and bring me down. So no worries, I know that nothing was true. Loneliness, that's all you let me do. I said, let's stop, don't play this game. I can't trust you anymore. Sometimes I'm not alive. es que Gilbert estaba en plena forma y de la noche a la mañana empezó a adelgazar, y eso era un síntoma, Desde la hora del rock a Gilbert, donde estés, amigo, sinceramente siempre tendrás esa fuerza, esa forma de tocar el bajo y de llevar a buen puerto a Lorelei. Gilbert, descansa en paz. Bueno, y seguimos porque la vida continúa, la vida debe continuar con noticias mucho, muy tristes a veces y otras pues también menos tristes. Vamos a deciros que vamos a cambiar la alternativa de este grupo como era los Lorelei desde Valencia, Mislata. Vamos a irnos aquí, a Menorca, con un grupo llamado Cebo. Es un grupo que hace tiempo estaban inactivos y mira, se han juntado los colegas, han dicho vamos a hacer unos temas y que el Paco nos ponga. Déjalo, se llama el tema. Cebo. Mala información, son de Mallorca, de la grande. El tema es un clásico de la banda, Déjalo, que lo han regrabado con nueva formación, aunque suena muy ochentas. Y bueno, pues aquí tenéis este Déjalo. Nos envía el material Matthew, su bajista y cofundador de los Cebo. Este grupo se crea en el año 89, primero como trío y luego poco a poco fueron cuarteto. No son nada mal esta gente, Se llaman, repito y reitero, Cebo. No Evo, Con Z. Volvemos otra vez a ese trabajo de Death Leopard con orquesta sinfónica. Este pedazo de tema que a mí de verdad me da recuerdos. Recuerdos un tanto agridulces, pero también recuerdos bonitos. Hysteria. I'm not afraid to die. No sé, es mi punto de vista y mi opinión. Ya estaba bien en el Hysteria en el año 87 el tema este. Ahora lo han refrito, le han puesto de fondo unos violines, una orquesta. ¿Pero para qué? ¿Para vender más música? Ya sé que los fans de Leppard, entre ellos yo, lo vamos a comprar. De hecho, yo lo he comprado ya, ¿eh? Que parece que la voz de Joe Elliott está superpuesta y es la voz típica del año 87. Bueno, lo importante es que van a estar junto a los Motley Crue, única fecha en España, que hay mucha controversia, que si los bajos de Nicky Six están grabados y pregrabados, que si Johnny Cinco no toca la guitarra, Johnny Five, perdón. En fin, que veremos qué pasa ese día en Madrid. Como te he puesto antes a los Ghosts, hay un tema que yo no he escuchado. He escuchado el tema que hacen de los Genesis, he escuchado de Iron Maiden, también los otros dos, pero este que te pongo ahora, para mí, lo voy a desvirgar aquí contigo en directo. Es el tema We Don't Need Another Hero de Tina Turner. A ver cómo lo hacen los Ghosts. Yo de verdad voy a abrir bien los pabellones auditivos porque de verdad, sinceramente, no sé ni cómo suena. ¿Me gustará? ¿No me gustará? Y lo más importante, ¿te gustará o no te gustará? Esto es la hora del rock 222. Out from the wreckage, can't make the same mistake this time. We are the children, the last generation. We are the ones they left behind. And I wonder when we are ever gonna change. Living under the fear till nothing else remains. We don't need another hero. Something we can rely on. There's gotta be something better out there. Love and compassion, their day is coming. All else are castles built in the air. And I wonder when we are ever gonna change. Living under the fear till nothing else remains. We don't need another hero. Por versión me gusta mucho más la que hizo Ronnie Atkins. Pero bueno, este tampoco está mal. Noto que va un poco de tempo más lenta. Tema de la película de Tina Turner, Mad Max 3, La cúpula del trueno. Bueno, vamos a irnos al disco del mes porque le quedan ya dos telediarios para acabar este mes de abril. De hecho, seguramente ya la próxima semana estará casi casi a punto de decir adiós este 72 Seasons. Para muchos ha sido una sorpresa el sonido tan rudo y tan punch, en este caso de la batería de Lars Ulrich. Para ti, amigo y amiga, ¿quién tiene mejor labor en este disco? Lo puedes dejar en nuestro WhatsApp 630-3506-24, el WhatsApp más metalero de los amigos rockeros. 630-3506-24. Ya sabéis que la banda Metallica va a estar tocando en Madrid, en el Estadio Metropolitano de Madrid, 12 y 14 de julio, diferentes shows, diferentes invitados al concierto. De hecho, la banda Metallica hará un show diferente al otro show, que será un día, pues, de los que tiene citados, 12 y 14. Metallica en concierto. Recomienda La Hora del Rock en esta gira de 72 Seasons. Que de verdad el disco ya es número uno en España, tanto formato vinilo o también en formato CD. Para que luego digan que el heavy metal no es cultura. ¡Anda que no! Todo Dios se compra el disco Seven Two Seasons. Hay que apoyar la escena metalera. Pero tanto la grande como la pequeña. Como dicen por ahí muchos medios de comunicación, la underground, que a mí esa palabra no me gusta, porque la palabra en inglés significa bajo tierra. Vamos, el metro. Si vas a Londres, verás que pone Londres o lo que es Inglaterra, underground. Y desde la bahía de San Francisco con los Metallica vamos a irnos al País Vasco. En concreto a Bilbao y este grupo que de verdad su disco último está gustando a todo Dios. Ellos son la banda Budasana. Hoy dejo el corte número 4, Golpe a Golpe. Secuestrada sin voz, un espejo en la mano que sujetará su puño cerrado para golpear en su rincón. Señalado en la lona caerá. ¡Golpe! Bueno, yo invito a su cantante o a quien sea de sus componentes a un Destripa Rock. Golpe a Golpe es el nuevo, bueno, tema que he puesto, he elegido este para esta noche, para este programa 222 de La Hora del Rock. ¿Quieres que tu grupo se escuche más en la radio? ¿Quieres que tu banda sea más conocida? Contacta con el apartado de publicidad de La Hora del Rock, 630-3506-24. O si no, envíanos un mail a lahoradelrockradio@gmail.com. Departamento de Publicidad de La Hora del Rock. Contacta y a por todas. Esta es la manera que utilizas para comunicarte con otros conductores. Para decirles que giras, te incorporas, adelantas o vas a salir de una glorieta. Para darles la seguridad de predecir tus actos y, en ocasiones, prevenir un accidente. En la carretera, más que en ningún sitio, atender a las normas de circulación y convivencia nos puede salvar la vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Have you ever done anything like this before? Have you ever done anything like this before? If you've never done anything like this before, then you haven't been alive. Have you ever shut all the open doors? Have you ever just walked out and run? Have you ever just lost your mind? Would you try to unwind? Or are you coming right back for more? I'm here tonight. Promise me you'll hold me till I die. I am by your side. Promise me it's gonna, promise me it's gonna be alright. Have you ever prayed for human touch? Have you ever just lost a little part of you to find a little something new? Cross my heart till the sky turns red in the sunrise. Since you told me everything's alright. Since you told me everything's alright. Me, it's gonna be a este grupo que has escuchado de fondo, ahora sonará un poco de fondo, también hay que decirte, fue la banda que se presentó en Eurovisión por Australia, y este grupo tiene un bagaje brutal, ya que la banda se crea en el año 99, es una banda que ha lanzado 7 álbumes de larga duración, y digamos que el nuevo es ese llamado Colors and the Sun, que bueno, pues se lanzó en digamos, en la pura pandemia, en el año 2019, con el sello franco-americano de metal Season of Mist. Daniel Estrid es el cantante de la banda. Simone Down a la guitarra, la chica. Scott Kay a la guitarra. Ashley Don Carr a la batería. Jarle Scaldon a el bajo. También hace coros. Una banda llamada Voyager. Y este tema que, bueno, se presentó en Eurovisión y gustó mucho, fue sorpresa, es de Promise. A mí hay, bueno, tres bandas que me gustaron mucho porque se apostó por el metal, entre comillas. Finlandia con ese cha-cha-cha, que era un Rammstein un poco raro. Los pobres Lord of the Lost, que fueron los últimos. Y estos Voyager estuvieron en un puesto bastante interesante. Y de hecho para muchos fue una sorpresa este Promise. Seguimos en esta hora del rock con más música y por supuesto siempre, siempre apoyando a la escena del rock. Oliver Nicolas Schmidt, una banda alemana llamada Lágrimas Profundare, y este Un Cine. De su disco How to Throne Yourself with Night. Bueno, amigo y amiga, ¿te quieres unir al WhatsApp más guapo del planeta? Pues coge papel y boli. Accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630-350624 y siéntete uno más de La Hora del Rock. Hasta la fecha ha sido nuestra nueva etiqueta negra con Rata y You're in Love. You're in Love de los Rata, uno de los temas que escuchamos recientemente en esa nueva etiqueta negra, el número 8. Y en el próximo será la banda Acid y su Russian Roulette. ¡Qué recuerdos, eh! ¡Qué recuerdos! A ver si me acuerdo de memoria. Steven Percy, Warren DeMartini, Robin Crosby, John Crozer y Bobby Bloxer. Anda, hasta de memoria me acuerdo. Bueno, hace poco hicimos la etiqueta negra, normal que me acuerde. Quiero deciros, amigos y amigas, que aquí no tenemos ningún guión. Todo sale como fluye. Y como la música me transmite, yo también transmito. En este caso, vamos a celebrar el nuevo disco de Quorum, llamado Noumenal. Sueltas bajo tus pies, formaré el sendero por el que vas. Desmorona allá donde estés, asomando el fuego de la verdad. We'll be right back. siempre perderás. Condicionan el paso que des, demostrando que no puedes escapar. Seguí sus normas con ciega fe. Amigo Daniel, siempre te lo he dicho, ponlo en práctica en directo, debe ser algo brutal, con un poco de performance, un poco de imagen enigmática, y de verdad que a mí este trabajo noumenal, a mí sinceramente, pues me recuerda mucho a bandas como Spotbeers o Neil Morse. Es bastante progresivo, bastante sinfónico, y con guitarras muy contundentes. De verdad, al amigo Daniel nos ha puesto los primeros, tanto a mí como a mi amigo Zenón, que es mi secretario tanto en La Hora del Rock como en The Strip a Rock, o también como el defensor de la fe del metal. Y de verdad que gracias por ponernos los primeros en las dedicatorias. Y bueno, pues ahí tenéis el tema que he elegido hoy, este cuarto dogma. Los temas son los siguientes: Entre dos mundos, que es un tema creo que instrumental, correcto; Rameras y Nobles, El Éxito, Dogma, El Viejo Huracán, La Excusa Ideal y Mi Mistake, que es como un bonus track. Bueno, es un bonus track. Mira lo que te digo, Daniel, si lo haces en práctica, me escapo a ver tu show a Valencia. ¿Qué te parece, amigo? Venga, venga, ponte a currar e idea algún concierto, aunque sea uno solo, de Quorum. Una música muy sibarita, una música muy exquisita, que aquí te presentamos en este 222 de La Hora del Rock. Saludamos a Radio Antorba, a Radio Sonora, Roca Madrid, Acuerda Latina en las Canarias, Eco Radio, Radio Narcea, Gen Radio también en las Canarias, Radio Pra en Asturias, también Narcea, Radio Diversa, también estamos en Radio, bueno, en Canadá, en Toronto, en Japón, Osaka, en Italia, en Milán, y en Brasilia, en Brasil. Y estamos, por supuesto, en esa radio 24 horas online heavy metal, como es Asalto Mata Radio. Y, por supuesto, en Onda 80, Sanabria Vigo, Onda Marvel Biche, 91.2 de la FM en Barcelona, en Gran Vía Radio, y en Sevilla, en Onda Joven Sevilla. Y en más zonas que estamos cerrando, que aún no puedo decir, porque si se dicen, a lo mejor no se cumplen. son británicos y se llaman Weapon. El nuevo disco se hace llamar Nuclear Power. Lo lanza el sello Price and Joy Music y se puso a la venta, pues mira, hoy mismo. Un grupo que practica, ya escuchas bien, un hard rock muy heavy metalero. Tenemos cada semana una petición. Esta petición la hacía Julio desde Menorca. Sí, sí, me he sorprendido. Julio desde Menorca. Concretamente desde Esmercadal. Esmercadal. Y nos pedía algo, si es posible, porque fue a ver a Glenn Hughes hace poco en lo que es en el show dedicado a Deep Purple, que ha sido brutal. Es que Glenn Hughes siempre es éxito asegurado y garantía también asegurada. Y bueno, pues le vino a la cabeza, mira, hostia, yo me acuerdo que hubo una unión entre David Coverdale y Jimmy Page. Y así, amigos y amigas, el disco se llama Coverdale and Page, muy fácil el nombre. Es un disco que tiene temas emblemáticos. Te pondré uno que me ha pedido él porque, repito, vino del concierto de Glenn Hughes y quería escuchar pues a Coverdale porque le recordaba mucho cuando estaba tocando temas del California Jam. Le faltaba ahí a David Coverdale, ¿no? Porque seguro sea fan de David Coverdale. Pero bueno, por lo menos pondremos esta canción que nos pedía para todos sus colegas de Esmercadal en Menorca. Coverdale and Page y Shake My Three. Esto es Canela en Rama. You're trying to drive me to hurry. All I ever hear is that you're living real for me. But all you ever do, baby, is shake my tree. But you keep on pushing, baby, like you've never ever been loved before. Baby, Julio, espero que te haya agradat aquesta cançó i records, sobretot el concert de Glenn Hughes, perquè faltava David Coverdale. Bueno, amigos y amigas, ahora quiero dedicar esta canción yo, personalmente, a ese equipo que tengo tan bueno y tan fantástico en Defensor de la Fe del Metal, como son Zenón Pérez, Concet, Tadeo, señor el Willy. También tenemos a Fernando Villacé, a Juanjo Vitrol y a Fernando Nadales. Para ellos, una canción de un grupo que reventó en Ibiza en esos tres días de conciertos que hicieron en una sala ubicada ahí en lo que es en Las Pitiusas. Para todos vosotros, amigos y amigas, amigos defensores de la fe, compañeros de fatigas, Tiger of Pantan, Danju. Estaba el otro día escuchando música porque me gusta seleccionar los temas del recuerdo o temas un poco pasados para tener pues un buen feedback con vosotros. Y esta canción pues dije, la voy a poner a ver qué pasa. fue el trabajo en solitario del cantante de los Saxon, Big Bifford. Welcome to the Show. Una canción que pasó bastante desapercibida y, como decimos en la radio, sin pena y sin gloria. Fue una hostia en toda regla. Así, sinceramente, pensamos que los fans de Saxon serían unos seguidores y esto ha quedado como un disco extraño de Big Bifford. Solamente estamos, pues mira, son las 22:52, 53 más o menos, este martes metalero. Y para irnos vamos a repetir cuando pusimos en exclusiva el nuevo tema de Ghost, este Phantomine. Y esta fue la canción principal, un vídeo que para mucha gente pues tiene, digamos que bastante, no sé cómo decir la palabra, puede perjudicar la sensibilidad del espectador. Jesus, He Know Me, es un tema de los Genesis que en Genesis me encanta y en Ghost tampoco está mal. Hemos puesto el tema de Iron Maiden, Phantom of the Opera, We Don't Know a Hero de la Tina Turner y ahora este de Genesis, Jesus, He Know Me. You see the face on the TV screen. Just call my toll-free number. You can do it any way you want. Just do it right away. Will there be no doubt in your mind? You believe in everything I'm saying. If you wanna get closer to him, get on your knees and start praying. Cause he says he knows me and he knows I'm right. I've been talking to Jesus. A solamente casi 3 minutos para deciros adiós en este 2.22. Me ha encantado acompañarte. Me ha encantado sobre todo hacer recordar temas míticos como el de Ace Russian Roulette. Y bueno, pues vamos a acabar. I am, yo soy. Nos vamos, amigos y amigas, hasta la próxima semana. Tendremos en Destripa Rock a Jen Simmons, argentino, el que está haciendo sus conciertos maquillado del propio Jen con esa Kiss Experience. Será este sábado en Destripa Rock. Nos vamos. Locución y dirección musical y producción, en este caso, quien te habla, Paco Jiménez. Técnico sonido, Eden. Una producción para el grupo de emisoras AMSC. Se os quiere. Larga vida al heavy metal. Hasta aquí la edición de hoy de La Hora del Rock. Te emplazamos para un nuevo programa en esta misma sintonía para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez. No te pierdas el próximo programa y